1. Introducción general. Bienvenidos al Museo Aeronáutico y Espacial Safran. Se encuentran en el museo de la empresa aeronáutica más antigua del mundo, cuya fundación se remonta a 1905. Hoy en día, Safran es un grupo internacional de alta tecnología y un proveedor líder en los sectores de la aeronáutica, el espacio y la defensa. El museo fue creado en la década de 1980 por un equipo de voluntarios, empleados activos o jubilados de SNECEMA, Sociedad Nacional de Estudios y Construcción de Motores de Avión, la empresa de origen de Safran. Estos apasionados se dedicaron a la restauración de motores antiguos con el fin de preservar y compartir el patrimonio excepcional de su empresa. Reunidos en la AMS, Asociación de Amigos del Museo Safran, son ellos quienes se encargan de la animación del museo y del enriquecimiento de sus colecciones. El Museo Safran es el mayor museo de motores de avión del mundo. A lo largo de su visita, descubrirá el nacimiento del grupo y su evolución. Conocerá a los pioneros de la aviación y de la conquista espacial, así como a los hombres y mujeres que, desde hace más de un siglo, contribuyen al desarrollo de los motores y otros equipos aeronáuticos de Safran. Disfrute de su visita.